final decidí ir a tu casa y ahora estoy frente a ti. Quiero escucharlo y no me importa rogarte. Por favor, no juegues con mi corazón. Y hay una cosa que te quiero decir, que es importante al menos para mí. Son tus palabras de liso, dímelo al oído una vez y otra vez. Ah, ah, dime que me quieres. Ah, ah. Bueno, pues después de este movidito tema, este rock andaluz de Tequila, Dime que me quieres, pues nos vamos ahora con este gran cantautor andaluz, cordobés, gran persona, gran cantante, por supuesto, Emilio José. Él nos va a interpretar este bonito tema titulado Nuestra playa. Y después seguiremos con otra andaluza, una malagueña en este caso, Nuria Fergó, que acompañada de Arturo Pareja Obregón, otro andaluz, nos van a interpretar el tema titulado Sevilla. La playa se ha dormido en tu silencio. Las olas ya no vienen a suspirar. Triste se queda el tiempo sin tu presente. Triste suenan las notas de mi cantar. Grabadas se quedaron sobre la arena todas las ilusiones que yo tejí. Pero el viento y el agua borró sus huellas. Nadie sabrá en la vida lo que escribí. ¿Dónde voy a encontrar un amor como tú? Que nació al escuchar el ruido del mar bajo el cielo azul. Velas de los barcos lloran tu ausencia. Las rocas que recogen tu dulce voz. Tristes y acongojadas sin tu presencia. Tristes suenan las notas de

compartir en la noche un momento, compartir en silencio el deseo de vivir. Me da igual cantar en Sierpe que en la Plaza Nueva. Pues seguimos. Bueno, antes que nada, antes de seguir, le quiero pedir disculpa porque hoy la garganta la tenemos así, así, ya con los vientecitos de Levante y las alergias primaverales, y bueno, esperemos estar mejor para el próximo programa y no hablaremos demasiado. Así que vamos a escuchar música en esta ocasión con nuestro amigo Antonio Cejudo, que desde Gran Canaria nos manda este lindo tema titulado Que te vaya bonito. Yo le deseo que le vaya muy bonito, que le vaya muy bien en ese programa estupendo que él hace cada lunes en RTV Sibelio, en FM 89.2. Lo podéis escuchar cada lunes, un programa dedicado pues al folclore y a la cultura canaria, y de 11:30 o 12 creo que empieza ahora, hora canaria, pues durante horita y media pues tendréis, podréis escuchar pues todo lo relacionado, como le digo, con el folclore y la cultura canaria. También los que no sean de las islas pues lo podrán escuchar vía internet en la página de www.rtvsibelio.com. Así que, como les digo, que te vaya bonito, Antonio, y te escuchamos en este precioso tema. Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo, conozcas personas más buenas, que te den lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo, nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí, ya ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá que mi amor no te duela y te olvide de mí para siempre, que se llenen de sangre tus venas y la vida te vista de suerte. Yo no sé si tu ausencia me mate, aunque tengo mi pecho de acero, pero nadie me llame cobarde sin saber hasta dónde te quiero. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy apagarla. Ojalá que te vaya bonito.

y nosotros dos unidos piel con piel. Somos libres como aves que se encuentran lejos de una gran ciudad. Sin dar cuenta a nadie del amor y la razón de nuestra intimidad. Tan solo nosotros nos debemos responder, así nos lo dicta bien querer. Sola y muy privada es nuestra mutua decisión, lo que mande siempre el corazón. Imagínate el amor, libre sin ningún papel, y nosotros dos unidos piel con piel. Imagínate el amor, libre sin ningún papel, y nosotros dos unidos piel con piel. Somos dueños de las noches que agotamos sin dejarnos descansar. Elegimos libremente nuestros tiempos cuando nos vamos a amar. Imagínate el amor, libre sin ningún papel, y nosotros dos unidos piel con piel. Imagínate el amor, libre sin ningún papel, y nosotros dos unidos por la piel. Pues nos vamos ahora con otro lindo poema. Ya saben que una gran parte del programa pues está dedicada a la poesía, porque nos gusta y porque nos agradaría que bueno, que a todos ustedes también le gusten y vayamos pues conociéndola un poquito más, pues todo esto que se va haciendo actualmente, los temas clásicos, y que bueno, que siempre tengamos esos poemas, esas letras maravillosas, esas lágrimas del alma que es la poesía, y que bueno, que nos llega a todos y que creo que es de nuestro agrado en general. En esta ocasión nos viene un poema maravilloso dedicado pues a la esperanza, a que haya alguna vez un mundo mejor. Y su autor es Don Luis Sanz, un gran pues poeta y escritor, y nos lo va a interpretar Manolo Rodríguez, este locutor canario con esta gran voz, un gran rasoda, y que bueno, pues tenemos el gusto y el placer de poder compartir estos poemas maravillosos que él suele grabar allá en el balcón de Telde, y que muy amablemente pues nos envían y podemos compartirlo desde aquí, desde nuestro programa, en este rinconcito del alma. Y para alegrarnos el alma precisamente, pues escucharemos este lindo tema, este lindo poema de Luis Sanz en la voz de Manolo Rodríguez, titulado Un grito a la esperanza. Un grito a la esperanza. No quiero guerras, no quiero desamores, solo deseo paz, esperanza de amor. Quiero seguir recordando mi niñez, las blancas casas de los pueblos. Deseo esperanza para seguir teniendo libertad y poder pensar, gritando libertad al viento con todas mis fuerzas. No quiero atardeceres sombríos, quiero amaneceres blancos, deseosos de nuevas esperanzas, de nuevos aires que traerán nuevos amores y nuevos recuerdos. Esperanza

Bueno, pues acabamos de escuchar al grande, a Rafael, al que siempre está ahí, incombustible él, maravilloso. Y bueno, nos ha dejado este lindo tema, Ámame. Y vamos a seguir ahora pues con un tema también precioso, dedicado pues a José Monge, el más conocido por el Camarón de la Isla. Este tema está compuesto por Joaquín Sabina y bueno, habla un poquito pues de ese gran problema que fue el causante, parece ser el causante de su muerte, y que tanta pena pues va sembrando desgraciadamente por el mundo, y que bueno, la sensibilidad de Joaquín Sabina pues ha sabido plasmar maravillosamente en esta letra. Y para ponerle ya pues más categoría, más un broche de oro, podríamos decir, pues la interpreta nada más y nada menos que la gran voz de Pasión Vega. Pues esta chica madrileña, criada en Málaga y ahora que vive aquí en Cádiz, hija adoptiva de Cádiz, y donde tiene ahora su residencia, y que bueno, hacen este dúo, esta unión maravillosa de la letra de Joaquín Sabina con la voz de Pasión Vega, recordando pues a José Monge, Camarón. El título de la canción es ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño, motín de la razón, soledad sonora? 50 años, algunos más que yo cumpliría ahora. Hondura en vena, cura de hierba buena, galope inerte, patera hundida, viva la mala vida, muera la muerte, muera la muerte del horizonte. Penando vengo, hermano, rezando voy al sacromonte, donde hasta los gitanos saben quién soy. Maestro, escuela, duque de las duquelas de la memoria, pan con tomillo, coñas de carajillo sin achicoria, la churumbela que en la cuna mamaron por burlería, pasan papelas de las que te mataron cuando vivía. Corazoncito herido en el combate con las entrañas, y que huerfanito se ha quedado el tomate, el polo y la caña. En las gaditanas tira buzones, sin tu saeta va la esperanza dieta de camarones y de pescadilla y de boga y de jurel de la mar amarga. Ay, qué pesadilla, la silla sin José, la venta varga del horizonte. Penando vengo, hermano, besando voy al sacromonte, donde hasta los gitanos saben quién soy. Spanish eyes, teardrops are falling from your Spanish eyes. Please, please don't cry. This is just adios and not goodbye. I'll return, bringing you all the love your heart can hold. Please say, si, say you and your Spanish eyes will wait for me. Bueno, pues después de escuchar al inolvidable Elvis con este bonito tema, Spanish Eyes, ojos españoles, ojo de la española, hemos llegado un jueves más pues al final del programa. Como siempre, no nos vamos a despedir sin antes pues agradecerles a todos vuestra compañía, el que hayáis estado una semanita más ahí detrás de la pantalla, echando pues este ratito en buena compañía de todos los amigos, escuchando música y poemas que espero hayan sido de vuestro agrado. Y nos vamos ahí pues con otro inolvidable de la canción, un dúo estupendo que creo que van a volver ahora ya con unos añitos de mal. Les hablo de Simon y Garfunkel. Ellos nos dejan su inolvidable Sound of Silence, sonido del silencio. Y bueno, a veces el sonido del silencio la verdad que es muy muy agradable y se agradece ese ratito de soledad, de compañía con uno mismo y sobre todo de paz, que a veces bueno, nos falta. Pues como les digo, os dejo con este magnífico grupo Simon & Garfunkel y espero que tengáis una linda semana y hasta siempre. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence.